Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tenemos muy presente la charla que tuvimos la semana pasada con una compañera delegada de LEAR. Y ella decía el jueves y comentaba que la situación era particularmente grave, no solamente por las suspensiones, a partir de una observación que hacen los compañeros y compañeras a comienzo de año de una menor producción de Ford, porque el inicio de las suspensiones daba cuenta de una decisión empresarial que derivó en despidos de trabajadores que tenían como antigüedad 10, 15, 20 y hasta 27 años, con la fórmula o la marca de baja productividad. Le preguntamos a la compañera Benítez qué había hecho el Ministerio de Trabajo a partir de una información colgada en Telam que indicaba una manifestación política del Ministerio de Trabajo declarando ilegal los despidos y también las suspensiones, razón por la cual los trabajadores aguardaban una conciliación obligatoria y esa conciliación obligatoria podía meter a todos los laburantes en la planta y a discutir y a rediscutir. Pero no hubo una conciliación obligatoria, sino 10 días. 10 días para escucharse las partes que ya estaban en pleno conflicto. Entonces llegamos a la situación que ayer se manifestó en Avenida General Paz, que no es la primera, y lo dije ayer en este programa. Hay que mirar lo que ocurre en la Argentina en los últimos 45 días, por lo menos. Por lo menos. Y la decisión no es atacar el foco del conflicto, sino sacar al conflicto de la calle, porque ese había sido un logro del gobierno nacional y popular. Entonces, aquello de un pie en la calle y otro en la vereda, y hasta sugiriendo que se construya un marchódromo para tranquilidad de las autoridades gobernantes, estas y las que vengan, recuerden que no va a ser algo quimérico. Hace 45 días, con mayor brutalidad y virulencia, se está reprimiendo a los trabajadores que se ven afectados por una recesión y una desaceleración económica que en la mirada empresarial conduce necesariamente a despidos y suspensiones. En algunos casos con indemnizaciones. Vale la pena reiterar entonces la lucha de Gestam. Hay que hablar de Enfer y la represión de ayer. Hay que hablar de Danely Hay que señalar que Kraft sigue en conflicto y que la Corte Suprema de Justicia determinó que 12 compañeros vayan a juicio por los cortes en Panamericana. La última instancia a la que recurre un ciudadano o una institución, la Corte Suprema de Justicia, ha dictaminado que deben ir a juicio los trabajadores que cortaron Panamericana. Y esa es una noticia de hoy. Se mantienen las suspensiones en Renault, Córdoba. Hay suspensiones en Lear, Córdoba. Y lo que iba a suceder esta mañana y lo que sucedió esta mañana fue un acto solidario de acompañamiento a los trabajadores despedidos de Lear, 100 trabajadores. No olvides la consideración que entregó en este programa la delegada Benítez. Dijo que fueron despedidos por baja productividad. Tipos que hace 27 años estaban laburando. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse en estos momentos es la siguiente: ¿qué entró en conflicto? ¿Qué provoca el conflicto? Si las suspensiones y despidos se producen por una circulación asquerosa y evidente de los sindicatos, el Ministerio de Trabajo y las empresas. No equivocarse, aquí no es solamente la empresa. La empresa o las empresas pueden actuar como están actuando porque encuentran la complicidad de los Ministerios de Trabajo, provincia y nación, y de los sindicatos. El viernes charlamos con un compañero, el jueves charlamos con un compañero de Enfer, y le preguntamos por qué no se daba una organización de las luchas, y el compañero respondió: porque algunos se vuelven a su casa porque le pagan la indemnización y otros se quedan en la planta. No hay solidaridad, no hay una comprensión, además del accionar de las burocracias sindicales. Ahora, lo que entró en conflicto, por eso digo, hay que buscar en los últimos 45 días, es que el gobierno no está de ninguna manera de acuerdo que esto vaya a la calle. De otra forma, el gobierno está decidido a reprimir cuanta movilización, organización y protesta en la calle se dé. Porque consideran las autoridades de gobierno que este no es el 2001. Y eso se reproduce en provincia y a nivel local. Las declaraciones políticas en torno, recuerden ustedes, al proyecto de la ley antipiquetes, fue bien tomado por algunos dirigentes locales. Bajo el reduccionismo barato y macartista de considerar que hoy no hay condiciones que justifiquen un corte de ruta ni una protesta social. Entonces, lo que ha entrado en conflicto, señores, es la aparición en la verdadera escena nacional de reprimir cuanta protesta se realice en contra de los sectores privados desde ya, pero que expone un acuerdo de partes imprescindible para que esto se dé. Si los jerarcas sindicales no aparecen y se esconden, si Tomada está más preocupado en saber cómo va a salir mañana el 9 de julio y la gran fiesta, y los empresarios ajustan para no perder rentabilidad, eso no debe tener pantalla. Por eso la noticia, en términos hegemónicos de la mañana de hoy, es el corte en Panamericana, como ayer fue el corte en Avenida General Paz. Lo que sucede es que la patria movilera no tiene espacio para negar las razones del corte. pero lo que queda al comienzo y al final es que se liberaron las arterias y ya los automovilistas pueden circular. Hay compañeros detenidos y golpeados. Y así como lo vivimos, y lo vimos en el año 2001-2002, donde se pedía desde los medios hegemónicos el derecho a la circulación, esto aparece nuevamente en escena. Es decir, en términos represivos y de control, el mismo método, la misma brutalidad, la misma decisión que en aquel tiempo. Ahora, volver a aquel tiempo, cuando uno lo señala, recapturando la organización y la temeridad, si quieren ustedes, es condenable y hasta es peligroso decirlo. Esta no es una fotografía de hoy, reitero. Es algo que se viene generando desde comienzo de año, pero hace 45 días tiene una sucesión de hechos que no pueden sino derivar en protestas y reclamos. Se cerró una planta en Quilmes y salió en una radio local de Quilmes y nada más. Más de 100 personas sin trabajo. Y se da de bruces ese programa Procreauto de reactivación de la industria con esto. Porque la recesión significa retraso. La inflación licúa salarios. Y las necesidades de los asalariados aparecen en dimensión. Ya queda más relegado, mire usted, las necesidades de quienes no son asalariados, los que están en negro y excluidos. Argentina 2014. Si quiere armarlo, al escenario ármelo. Las piezas ya están distribuidas. Laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma.

el jueves cuando trataba de destacar y con mucho esfuerzo, y lo hacía bien, cómo ha sido el proceso de vaciamiento y destrucción de los ferrocarriles. Y lo hizo para explicar a la audiencia que la lucha no solo ha tenido como carácter la recomposición salarial y el reclamo, sino que hace muchos años ellos señalan esto. Pero además, los que viajamos en tren nos damos cuenta que la destrucción ha sido sistemática. Por lo tanto, la masacre de Once tenía condiciones objetivas. Vamos a charlar en estos minutos con María Luján Rey, a quien le agradecemos mucho la atención, porque necesitamos saber, queremos saber, de qué manera el sistema judicial puede condenar a los responsables de las muertes, o bien puede garantizar impunidad a quienes han tenido esto. María Luján, buen día. Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo va el juicio? Bueno, el juicio se retomó esta semana después de 15 días de corte intermedio. Uh-huh. Vamos avanzando lentamente, escuchando la declaración de los testigos. En el día de ayer declaró la médica que atendió a Marcos Córdoba cuando fue internado posterior a la tragedia. Y más allá de todo los intentos de los defensores de tratar de desviar la verdad hacia su conveniencia y tratar de sembrar la duda sobre el grado de alcohol que tenía Marcos Córdoba en sangre, quedó claramente expuesto que Córdoba no tenía alcohol en sangre, así lo testimonió la médica que lo atendió y los análisis pertinentes que le hicieron en el momento. La búsqueda siempre fue ir a la falla humana, ¿verdad? Desde el comienzo, la falla humana, Córdoba estaba sí, mal. La búsqueda siempre ¿sí? fue responsabilizar a Marcos claro. Córdoba y así sacarse de encima la responsabilidad que le cabe a los funcionarios y a los empresarios. Uh-huh. ¿Qué te fue dejando a vos en lo personal y al resto de los familiares la aparición de cada uno de los funcionarios y responsables de las empresas o de la empresa que trataron de justificar algo que no tiene ningún tipo de justificación ni siquiera explicación? Lo charló con nosotros al comienzo del juicio una compañera diciendo no frenaba el tren. Es decir, no tenía un sistema de frenos que le permitiera a Córdoba o a cualquiera hacer una maniobra final. No andaba el tren. Entonces, ¿qué te fue quedando a vos? ¿O qué te va quedando a vos? Yo lo único que veo en estas declaraciones que fueron públicas e inmediatas después de la tragedia de todos los funcionarios y de funcionarios, digamos, del gobierno que no estaban imputados en esta causa, y lo ratifico después cuando empiezo a escuchar las declaraciones indagatorias en el comienzo de este juicio oral y público, es la desesperación que tienen por saber la responsabilidad de la cual no van a poder deslindarse. Y esa desesperación nos hace hasta culpabilizar a las víctimas, pareciera que uno tuviera que pedir perdón por ir a trabajar en tren, por subirse en tal o cual vagón. Una actitud que obviamente los expone como los corruptos, mafiosos y asesinos de escritorio, como lo denominamos los familiares. ¿Y el tribunal de qué manera trabaja? ¿Te da alguna certeza, mira, tranquilidad? A nosotros nos da muchísima tranquilidad, nosotros confiamos en la justicia desde el primer momento, cuando ha tenido algún paso que no hemos estado de acuerdo, lo hemos apelado o hemos presentado nuestras peticiones. En el transcurso del juicio vemos que se desarrolla con total normalidad, con los pasos digamos, lentos como es esto a comparación de la ansiedad que uno tendría y la verdad es que también vamos aprendiendo que hay momentos que nos gustaría que las cosas se desarrollen de otra manera, pero entendemos que queremos que se haga justicia y por eso nos respetamos el trabajo del tribunal, del fiscal y de todos los defensores. ¿Cambió algo en el sistema ferroviario o en la línea Sarmiento desde la masacre de Once? No, bueno, ustedes lo sabrán porque muchos seguramente que los oyentes son usuarios, el tren sigue siendo lo que era, viajar en tren sigue siendo arriesgar la vida, más allá de la pintura y de las cuestiones estéticas, cuando vemos que un ministro utiliza este servicio como trampolín para una campaña presidencial, sabemos desde el vamos cuál es la profundidad de los cambios y bueno, ya vimos, su revolución nos dejó 3 muertos más en Castelar, ¿no? Nosotros hemos ido desde la masacre de Once todos los años a la plaza cuando se convoca. Y si hay algo que a mucha gente impactó realizando notas y participando de esas actividades, María Luján, es el silencio de muchas autoridades de gobierno. Porque si hay algo que nos quedó a las nuevas generaciones a partir de lo que se vivió en los 70, es que no se puede llamar a silencio a nadie, tenemos que hablar, la palabra es muy importante. Y desde el gobierno hay mucho silencio, y los que hablan hace campaña, ¿no? Es toda una marca, ¿no? Es todo un símbolo. Sí, y de todos modos, igual los silencios muchas veces dicen mucho más que las palabras. Sí, pero duelen, ¿no? Porque además tienen responsabilidades. No son ciudadanos de a pie, ¿eh? Tienen responsabilidades. Absolutamente. Bueno, y te hago la última, María Luján, porque a las 10 comienza, ¿no? De nuevo, se reactiva sí. Esto. Bien. ¿La cobertura de medios ha sido importante? Por el juicio, te estoy diciendo, por el juicio te pregunto. La perdimos. Bueno, le agradecemos si nos está escuchando, pero buscamos nuevamente. Ahí se cortó. Porque lo charlamos en reunión de producción, ¿no? Ya está, y debe ingresar, sí, está ahí, para ingresar a la sala de audiencia. Que salvo las primeras jornadas y lo que significaba la declaración de Jaime Basquiavi, hoy, por ejemplo, buscando algunos datos de los que ya tenemos, de lo que se sustancia en ese juicio, todo enfocaba a Córdoba. Córdoba tenía que ser, y se construyó. Canal 7 hizo un trabajo descomunal en esto. Ni qué hablar, Tiempo Argentino y Página 12. Acompañó Clarín, Nación, el resto de los medios, desde sus lógicas. Pero cuando digo descomunal es que tenían que armar para la opinión pública la idea de el maquinista loco, el suicida, el fundamentalista, que esa mañana se levantó con intenciones de matarse y matar. Entonces, lo que ayer ocurrió con esta profesional que fue a prestar declaración en la sala de audiencias, es que no tenía ningún elemento que pudiera conducir a que Córdoba estaba alcoholizado esa mañana. Entonces ya tenemos que Córdoba no estaba alcoholizado. Y tenemos que el sistema de frenos era incompleto, para no decir casi inexistente. Entonces, ¿qué va a hacer Dalbón? El doctor Dalbón es la espada del gobierno nacional para decir, aquí no hubo un problema de inversión, y si quiere, usted lo tomo, pero lo discutimos en otro momento. Acá lo que sucedió es que el maquinista estaba loco. E insisto, se levantó esa mañana con intenciones de matarse y de matar. Se salvó Córdoba. Claro que no cierra por ningún lado, pero tamaña campaña para ir hacia adelante con esto duró y dura y seguirá hasta después del juicio. Allí apunta, y los grandes objetivos del gobierno nacional apuntan allí. ¿De qué manera se despega un poco Jaime Schiavi y compañía? No me olvido de Luna. No me olvido de los Sirilano. Responsables que mientras están en el juicio vacían Enfer y reciben subsidios y traban vínculos con los chinos, los mismos a los que el gobierno nacional les compró los trenes. No sé si es clara la estructuración del poder. El juicio continúa. Córdoba es un trabajador y manejaba un tren que nadie podía manejar. pero los laburantes laburan así. Y deben prestar servicio así porque si no, los usuarios se molestan, se enojan y hasta pueden quemar algún vagón. Y tal vez, en el peor de los casos, alguna estación. Bernardo nos conduce. Vamos. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, para los que escuchan la radio, algunos militantes del Partido Obrero del FIT, Lautaro se encuentra bien. Lautaro estaba en la mañana de hoy ahí en Panamericana. Es un joven militante del Partido Obrero. Estamos intentando hablar con él, pero ya lo vamos a lograr. Debe tener algún problema con su teléfono. Pero nos dice Marcel, otro compañero, que por favor comunique que están bien. Son dos compañeros del Partido Obrero que estuvieron haciendo el acompañamiento solidario en la mañana de hoy para los trabajadores de LEAR, que se desplazaron hasta la planta de Kraft, ¿no? Y allí se produce la represión de gendarmería. Para hablar de este tema está el diputado Cristian Castillo en línea. Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rubén Bustamante le habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo decía que en los últimos 45 días se viene produciendo una sucesión de hechos represivos. No digo que antes no estaban, pero en más espaciados, pero en los últimos 45 días se da una característica muy definida, muy clara, que el conflicto para adentro, si se resuelve bien, y si no, para afuera, no tiene que haber nada en la calle. Quería tener su opinión, Castillo, sobre esto. Y sí, y además cuando están recrudeciendo las movilizaciones y las protestas, ¿no? Porque por supuesto crecen los despidos, las suspensiones y en la resistencia. Y ahora tenemos verdaderamente una andanada de las empresas multinacionales despidiendo y suspendiendo. Hoy en particular con el caso de LEAR que motivó esa jornada de protesta con más de 100 despidos, 120 suspensiones, cumpliéndose lo que habíamos dicho cuando fueron los despidos de Gestamp, que si pasaban ellos iban a avanzar sobre otros sectores y lamentablemente se está verificando esto. Y por otro lado, el sindicato Les Mata, en el caso de LEAR, en vez de defender a los trabajadores, sumándose a la ofensiva de la empresa, que quiere reemplazar trabajo que se hace acá para proveer a la Ford, empresa que no tiene baja de demanda, por importaciones que están haciendo en forma fraudulenta, y de esa forma de trabajadores y deshacerse de una comisión interna que es opositora a Piñanelli. Y bueno, por esto creo que el gobierno que salió de Piñanelli lo defiende y no toma carta en el asunto permitiendo los despidos. Y entonces la continuidad de las luchas tienen que ser mucho más sólidas, más fuertes, más interfábrica. Bueno, en Córdoba yo me crié y había conflictos interfábrica y se concentraban cerca de Avenida Fuerza Aérea y marchaban al centro de Córdoba. Recuerdo, era muy chico, pero tengo presente eso. ¿Se puede, bueno, se puede hacer eso? ¿Usted cree que hay condiciones para esto? Digamos, las suspensiones están. Es de algún modo lo que hubo hoy, ¿no? Distintas organizaciones de trabajadores, comisiones internas, sí, cuerpo delegado, participando en una jornada que donde se cortó el Pueyrredón, acá en la colectora de Lea, de San Rifón y Panamericana, Tucumán, Córdoba, uh-huh, Rosario, Mendoza, bueno, mostrando una voluntad de resistir y enfrentar los despidos y las suspensiones. Frente a este despotismo de las multinacionales, cierran y levantan las empresas directamente o despiden y suspenden. Bueno, esto sucede en Pati. La pregunta que claro, le hago al ser usted diputado provincial, ¿qué papel, descríbale a la audiencia, Castillo, el papel que está teniendo, porque es muy importante el papel del Ministerio de Trabajo? Es muy importante. El Ministerio de Trabajo es como que fuera cero. El Ministerio de Trabajo no. Por eso es muy importante, ninguna... Castillo. Claro, es muy importante porque no. Claro, es cómplice. Es insólito. Acá en LEAR no dejan entrar a los delegados del día martes de la semana pasada. Pese a eso, el Ministerio de Trabajo tomó cero resolución para garantizar que se cumpla lo que es legal, que los delegados estén dentro de la planta garantizando el paro contra los despidos. Y como la empresa no les permite entrar, hace lo que se le canta. Entonces acá una empresa multinacional trae importaciones trucha, despide 100 trabajadores, no deja entrar los delegados y no tiene ninguna sanción. Los trabajadores protestan y le mandan la represión. Uh-huh. En la Cámara de Diputados usted ha tomado la palabra en varias ocasiones tratando de explicarle a sus colegas de qué trata esto. Lo que siempre escucho es rechazo. Si usted propone algo y todo rechazo. ¿Qué le deja la institucionalidad ese trabajo ahí, bueno, en Cámara? Logramos igual algunas aprobaciones de declaraciones políticas, de repudio a los despidos y a las suspensiones, ajá, pero la ley efectiva que propusimos, que fue la de prohibir despidos y suspensiones despidos, por 24 meses, no quiso ser tratado sobre tabla y está en debate en comisiones. Yo creo que nosotros estamos amplificando la lucha de los trabajadores. Frente y cierre, estamos acompañando las movilizaciones como corresponde, como nos comprometimos a hacerlo. En algunos casos logramos incluso que algunos diputados vengan acá a la puerta de la fábrica, pero verdaderamente eso no alcanza, se necesita una acción mucho más fuerte para lograr, para frenar los despidos de las multinacionales, porque están los despidos que ya se concretaron y están también las amenazas que se dan en otras fábricas, como acá cerquita en Donetsk, donde hay 123 que amenazan, así que estamos con eso y bueno, y seguir poniéndole el cuerpo a la movilización y la lucha de los trabajadores. Claro, la otra empresa es Danely, ¿verdad? La que ustedes... Danely, sí, una gráfica que está por despedir en este momento. Una gráfica... Que va aquí en las próximas semanas, presentó un preventivo de crisis y anuncia 123 despidos. Así es, estuvo marchando la gente de esa gráfica la semana pasada. Sí, así es. Bueno, hay detenidos por la represión de hoy. ¿Usted fue averiguado en dónde están? Sí, creo que está en la comisaría tercera de Pablo Nové, son 4 detenidos por lo que sabemos hasta el momento. ¿Y usted va a ir a la comisaría? Están ahora los abogados y nos van a comunicar si hace falta que vayamos para ahí. Muy bien, diputado, le agradezco mucho, que ande muy bien, ¿eh? No, muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el diputado Cristian Castillo. Tenemos algunos minutos para ir a la tanda de hora. Si hay algo previsto, algo de música, arrancamos así temprano la primera hora de laburo ha sido esta. Y nos queda más. Nos vamos a meter a algunos temas locales, sí, en la segunda hora. Ya venimos. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Y viva, viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Ni carne, ni hueso, ni aceite en la sartén, un poco de agua y polenta de almacén. Ni un mango, quincena sin cobrar. Por eso que hacemos la olla popular, el barrio y la gente nos trae de morfar. Y viva

Yo voy por el lado del cementerio, cruzo el puente, bajo Belisario Roldán, 300 metros antes de la intersección de Belisario con Ruta 25, a mano izquierda, Loma Verde. Bueno, ayer hubo un corte de la ruta y está en línea para charlar con nosotros María, perdón, Mirta. María es la compañera de aquí que conocemos. Bueno, Mirta, para charlar con nosotros, porque es lo mismo que planteaba la compañera de Bon Giovanni, ¿no? Y el problema está en el servicio eléctrico, en el consumo, dicen las empresas y las autoridades gobernantes. Mucho consumo, y si hace frío, si no se consiguen las garrafas, algo tienen que hacer, ¿o no? Bueno, Mirta, ¿cómo te va? Buen día, Rubén Bustamante te habla. Buen día. Bueno, ¿cortaron la ruta ayer? Primera pregunta. Sí, cortamos ruta 25, sí. Florencio Varela. Sí. Bueno, el corte se debe a que durante... ¿qué cantidad de días ustedes no tuvieron luz? Y mira, nosotros, si vamos a hablar sinceramente... Sí, por favor. Siempre tenemos el mismo problema de luz. Lo que pasó ahora es que hace 2 semanas no hay luz en ninguna fase. Completamente sin luz a oscura hace 2 semanas. Por lo cual, obviamente, nos quedamos sin agua, porque acá no tenemos agua corriente tampoco. Todos tenemos el bombeador que va conectado a la electricidad. ¿Me entendés? No solamente quedamos sin luz, también sin agua. Dos semanas sin luz y prácticamente sin agua por 2 semanas. La verdad es que esperaron mucho tiempo para cortar la ruta. Y sí, la verdad que sí, porque sinceramente pasa porque uno tiene chicos y se va manejando, qué sé yo, bueno, el vecino tiene, le pido al vecino, me prestás agua, las velas, sinceramente, en el barrio no conseguís un paquete de vela. Y lo que nos satura a nosotros ahora es que como está el invierno, el frío, todo el cambio de clima, hay muchos chicos que necesitan nebulización, que tienen bronquiolitis, hay chicos con bronquiopasmo, y eso te fue saturando, porque llamás o pedís, no, nadie se hace cargo de nada, como... hay una parte del barrio, sí, que tiene luz comunitaria, pero al tener luz comunitaria es como que no tenés derecho a reclamar, y si tenés luz tenés, si no tenés, no tenés a quién ir a pedir. Mirita, el barrio afectado es el último que se constituyó, es decir, era un asentamiento, ¿estamos hablando de esas familias? El que está pegadito a sí, Belisario. Parte sí, y después está... sería esa parte del asentamiento del último, que hace un año que están, sí. Estuvo sin luz, incluye de Estados Unidos, Lola Mora y del Campo. Son como 4 o 5 manzanas. 4 o 5 manzanas. Y ayer cuando cortaron la ruta, ¿pasó algo? ¿Hoy tienen luz? Sinceramente ayer en el corte de ruta el único que se acercó fue la Perlita, nadie. Nadie vino a preguntar por qué estuvimos cortando o qué problema teníamos, por qué estábamos ahí, sinceramente, nadie. Esta mañana sí vino, se acercó de Denor, 2 personas en el transformador que está sobre Estados Unidos. Nos acercamos los vecinos, fuimos a preguntar si nos iban a solucionar el tema de luz para todos. Lo que nos explicó el hombre fue... que ellos tenían orden para cambiar los 2 fusibles que se habían saltado de ese transformador. Que ellos necesitaban una nueva orden para venir y arreglar los cables que, de esa simple vista, están achicharrados en la esquina de Estados Unidos, donde viene la luz para el barrio Lomas Verde, que incluyen 2 manzanas más. Entonces, lo que estamos supuestamente esperando hoy es... que se decidan y que den la orden para que vengan a solucionar el tema de 2 postes que están con los cables completamente achicharrados. Claro, hay un mayor consumo y está este peligro, el que y vos sí, destacás. Lo que pasa que sí, que la gente, el barrio creció, sí, ya no es más el barrio chiquitito ese que habían 4 o 5 casas. Claro. Ahora vos pasás por Florencio Varela y ves la cantidad de casas, la cantidad de gente que hay muchísima familia. Y lo que me decías es que hay medidores comunitarios. ¿O hay un medidor comunitario? ¿O varios? No, hay un medidor comunitario, que yo sinceramente yo vivo sobre Florencio Varela, el 3626 en mi altura. Yo hace años atrás, hace 14, 15 años atrás, yo tenía mi medidor. Yo pagaba la luz como cualquier otra persona. Y vinieron y dijeron no, que nos pertenecía, que iban a poner la luz comunitaria, y se llevaron los medidores y eso fue lo que pasó. Acá la gente no es que reclaman que bueno, que vengan a arreglar o que queremos seguir teniendo la luz comunitaria que no queremos pagar. Nosotros lo que pedimos es que nos den la solución, que cuando llegue el invierno tengamos cómo conectar una estufa o tener una luz para nebulizar a nuestros hijos cuando se enfermen y pagar, nada más. Si tenemos que pagar o que vengan, lo que pregunté hoy es si nos pueden venir a poner los medidores, a dónde tenemos que dirigirnos o con quién tenemos que hablar para que nos pongan el medidor. Lo que me dijo el de Edenor es que al ser un barrio con luz comunitaria no nos pueden poner medidor, ¿por qué? Porque no tenemos un título de propiedad. ¿Me entendés? Le digo, no es justo tampoco que por... Nosotros hace años que vivimos acá. Yo te digo sinceramente, yo tengo que comprobar que hace más de 18 años que vivo en el mismo lugar. Y no es culpa mía, porque varias veces me acerqué, que quiero pagar mis impuestos, que quiero que me... No, te ponen miles de excusas y después cuando vos necesitas un servicio, terminás perdiendo vos y no tenés derecho a nada. ¿Por qué? Porque no pagás. Lo cual acá no peleamos porque nos regalen las cosas, queremos que se hagan las cosas bien, y si tenemos que pagar, lo vamos a pagar, pero que nos den la solución de los problemas. Hoy me decías que solamente hay luz en una fase. Sí, yo sinceramente no tengo luz. Y aparte de mi barrio, que está sobre Florencio Varela, hay casas, ponele ahí más o menos 8 casas que sí tienen luz, las demás no. No, porque imagínate, ¿qué te voy a decir? Imagínate si lo estás padeciendo. No tiene luz y los chicos necesitan hacerse las nebulizaciones. No, yo te digo, sinceramente, y el frío. A mí me duele es que. No, es que se van a colgar, ¿sabes qué te digo? Se van a colgar de esa fase por una cuestión elemental. Bueno, pero eso fue lo que. Eso es lo que provocó. Tratamos de explicar al de Edenor. Mirá, claro. Nuestro problema es así. No tenemos luz hace más de 2 semanas. Siempre nos pasa lo mismo. Obviamente le digo, cuando esa fase tiene luz, hay una sola fase, los vecinos van y se enganchan a esa fase, y lo que nos pasa es que demasiadas casas en una sola fase, obviamente que no nos va a dar abasto. Y ahora estamos esperando que supuestamente nos tienen que venir a arreglar, son 4 fases las que llega al barrio, está funcionando una, así que las otras 3 tenemos los transformadores quemados y nos quedamos sin luz. ¿Hoy van a hacer algún tipo de acción? Y sinceramente los vecinos están totalmente decididos que si hasta las 4 de la tarde no tenemos una solución, que todos los vecinos no tengan la luz como corresponde, a las 4 de la tarde se vuelve a cortar ruta 25. Bueno, nos veremos allí entonces. Te mando un abrazo, Mirta. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos una situación. En cualquier momento damos vuelta a la página. Después un separador o algo que tenga preparado Bernardo, porque hoy se reinaugura ANSES. Y adelanto que se viene en Moreno las fotomultas. Todo eso tenemos para instantes y vamos a establecer contacto con el compañero Lautaro del FIT, del Partido Obrero, que está en Panamericana. Eso nos queda para recorrer de aquí al final del programa. Ya venimos. Recorte informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Thank you. ¿O nos vamos a Panamericana o no, en el lugar donde esté Lautaro? Lautaro, Rubén, ¿no? ¿No estás en Panamericana ahora? ¿Se cortó? No, él está en Panamericana, se nos cortó a nosotros la comunicación. Para llevar tranquilidad y, bueno, el hecho de saber que había compañeros de Moreno haciendo una acción solidaria, muy clara, muy decidida, ante una demostración cada vez más clara, diría yo, más diáfana por parte del gobierno de reprimir cuanta protesta social se expresó en la calle, nos generó preocupación. Bueno, ahora sí, Lautaro, ¿me escuchás? Rubén Bustamante te habla. Sí, acá se escucha. Bueno, ¿en dónde estás ahora, Lautaro? Bueno, ahora nos encontramos en la puerta de Cables Mirar, venimos de la Panamericana de hacer un corte, una fuerte represión de la gendarmería, tuvimos que, bueno, salir de la Panamericana y volvimos a retomar en Cables Mirar. La represión fue bastante brutal, hay mucha gendarmería y mucha policía, pero bueno, estamos acá con los trabajadores de Cables Mirar para hacer un cierre o un balance de la jornada. A ver, contale a la audiencia cómo fue el despliegue de gendarmería, porque las imágenes dan cuenta que hay un cordón de gendarmería, se acerca un cordón o la parte central de la movilización y sin mediar mayor palabra ni diálogo comienza la represión. Bueno, vos estabas ahí, contanos por favor de qué manera sucedió esto. Bueno, sí, estamos acá todas las fuerzas, estando en la Panamericana, pasan muchos autos tocando bocina en apoyo a la lucha que estamos dando. Queríamos básicamente que sea visible porque había muchos medios masivos para que la gente se entere de la problemática y bueno, empezaron a tirar agua, empezaron a tirar con cinta y después empezaron las balas de goma, ¿no es cierto? Y bueno, fue un despliegue terrible, nunca la habíamos visto y bueno, tuvimos que correr de un puente al otro, muchísimas cuadras y bueno, finalmente pudimos retomar y volver a la puerta de Lear. ¿Hay personas heridas? ¿Y a dónde fueron trasladadas? Bueno, estamos ahora centralizando un poco lo que es la información. Sabemos que hay tres compañeros detenidos y algunos compañeros heridos que fueron trasladados al hospital. Y otros que, bueno, tuvieron lesiones menores, como, bueno, gas pimienta en los ojos, que ahora están, no están en el hospital, pero están acá recuperándose. Uh-huh. Y en este momento volvieron a la planta de Lear. Sí, volvimos a la planta de Lear. Los trabajadores tienen una posición muy firme con respecto a la incorporación. Vale aclarar que el reclamo proviene de que, bueno, el gobierno, por medio del ajuste que está aplicando, por medio del pacto que tiene con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores internacionales, está haciendo un ajuste terrible sobre los trabajadores y están pidiendo que se los reincorpore a más de 300 trabajadores donde no tienen excusa para los despidos porque LEA produce cables para la Ford y Ford no ha bajado la producción y no se entienden los despidos. Tiene un trasfondo político esto, ¿no es cierto? Bueno, la gran despliegue de gendarmería por parte del gobierno nacional muestra un poco esto, que para aplicar un ajuste tienen que garantizar romper la lucha del movimiento obrero. ¿Hay algún trabajador de LEAR cerca de donde estás vos? Sí, ahí. ¿Me podés pasar? Me comunico, hoy estuvimos hablando con el delegado. Ajá. Así que ahora están cantando, ahí te paso. Dale, dale, haz el móvil, Lautaro, dale, dale. Dale. Bueno, ahí va. Compañero, ¿cómo está? ¿Todo bien? Estamos saliendo al aire en la radio. ¿Querés comentar unas palabras? Tu nombre es Martín. Estamos con un compañero de la radio. ¿Cuál es tu nombre? Daniel, estamos en la radio de FM Moreno. ¿Querés decir unas palabras? para nada, que en realidad actuó con tanta impunidad, que fue una represión brutal, que las cosas no eran para tanto. Y, nada, no sé, no te puedo contar, no, mucho no te puedo decir porque. Muy bien. Hola, hola. No, te quería preguntar si hay compañeros heridos y a dónde fueron trasladados. Sí, hay 8, hasta lo que sabemos hay 8 compañeros heridos, pero no sabemos dónde están los heridos. Yo te voy a pedir si te podés alejar un poquito para que salga más clara tu voz, ¿puede ser? Que te alejes un poquito, así se puede escuchar tu voz. Ahí está. Hay mucha emoción, hay mucha fuerza ahí en la planta de Lear, ¿sí? Hay mucha emoción, mucha fuerza. Acá está... Bernardo, te quiere hacer una pregunta a un compañero aquí de la radio también, por favor, escucha. Daniel, buen día, Bernardo, te saluda. ¿Qué tal? Te quería preguntar, los delegados no están pudiendo entrar a la planta, ¿no es cierto? ¿Han hecho ustedes algún tipo de presentación, algún tipo de reclamo en relación a esto? Presentaron cautelares, presentaron test, ya en el Ministerio de Trabajo hicieron denuncias, porque no lo dejan ingresar, pero tampoco le dicen su situación, si están despedidos, si están suspendidos, si nada, no le dicen nada, solamente no lo dejan ingresar a la planta. Ah, no están despedidos, claro, no están despedidos porque son delegados. Pero es como si estuvieran despedidos, no pueden entrar. Estuvieran despedidos, sí. Uh-huh. ¿Y cómo se hace en esa situación y en esas circunstancias, digamos, la organización? ¿Cómo logran ustedes organizar desde afuera, ¿no? O sea, de intervenir en la organización al interior de la planta. Tratamos de hablar siempre con todos los compañeros, tenemos varios activistas dentro de planta y tratamos siempre de garantizar que los compañeros tengan parada la planta. O sea, se hace muy difícil porque está la patronal, está el sindicato que lo tenemos en contra, siempre presionando, pero los compañeros dentro de planta están firmes. ¿Están pudiendo realizar asambleas? No se pueden realizar asambleas. ¿Hay alguna forma o han logrado paralizar la producción en estos días, no? Sí, el día viernes de la semana pasada pudimos lograr que se paralice la producción, bloqueando los portones mediante las compañeras que se pusieron en al frente de los portones de la fábrica y no ingresó ningún operario. Y hoy pudimos conversar con todos los operarios, conversar con todos los compañeros y decirle que nos apoyen en esta lucha, que es lo que necesitamos. Y nada, ingresaron 50 personas a la planta, está parada la planta. Está parada la planta. Además, tenemos el Ford, nos acaban de decir que el Ford está parado. Muy bien, Dani. Nosotros somos únicos proveedores de cables de Ford. Únicos proveedores de cables de Ford. Parada la planta, no se puede armar el coche. Así. Muy bien, sí. Si no tiene el mazo eléctrico, nosotros hacemos el mazo íntegro de toda la camioneta Rancher y el Focus. Si ellos no tienen el mazo, no pueden sacar el auto, no pueden hacerlo. En relación a esto, ¿han tenido algún tipo de comunicación con los trabajadores de la Ford? No, solamente tenemos el compañero que son satélites, se les llama satélites a los compañeros que van a apoyar, a dar una mano cuando necesita por, y eso nos comentaron que está parada la planta. Bueno, Daniel, muchas gracias y te mandamos un abrazo desde aquí de esta radio recuperada para todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Lautaro? Hola, sí. Bueno, Lautaro, muchas gracias ahí en tu colaboración y en tu presencia ahí en Panamericana, en lo que ha sucedido en la mañana de hoy, ahí en la puerta de Lear. Lautaro es del Partido Obrero, es un compañero del FIT, así que muchas gracias por esta contribución y participación. Un fuerte abrazo y cuídate, Lautaro. ¿Puedo decir lo último? Sí, dale. Sí, mira, ayer estuvimos acampando, tenemos dos entrevistas grabadas con el delegado, que se llama Silvio, y otro compañero también, delegado muy importante. Le queremos hacer llegar esas grabaciones hacia el programa. Sí, si dale, interesa. Dale, dale. Y bueno, bueno, decirle a los trabajadores de Moreno que se solidaricen con la lucha, y entendemos que este es uno de los últimos momentos del kirchnerismo. Ha demostrado que defiende férreamente al capital financiero y el ajuste que quiere aplicar sobre todo los trabajadores. Lautaro, ¿qué partidos políticos, qué organizaciones sociales están allí? Bueno, acá, de lo que se observa, está, bueno, el PTS, que es parte del Frente de Izquierda, después hay del MAS también, y bueno, hay muchas agrupaciones, docentes, estudiantiles, la FUBA, agrupaciones de mujeres y demás. Muy bien. Tienen nombres. Uh-huh. Bueno, lo que preguntaba es en el sentido de una organización y una acción solidaria bien diversa, bien heterogénea, en ese sentido, sí, lo que está describiendo va en esa dirección. Bueno, Lautaro, muchas gracias, y bueno, quedamos en contacto vía privada para que nos puedas acercar esos audios y lo pasamos aquí en el programa, ningún problema, dale. Sí, cómo no, muchas dale. Gracias. Saludos, chau, chau. Bueno, allí estaba Lautaro, estaba Daniel. Claro, si se paraliza la producción, gringo, en Lear, Ford tiene un problema. Y te acordás que la delegada había dicho, nos dimos cuenta que algo estaba pasando porque nosotros bajábamos el nivel de producción y no se ajustaba a lo de Ford. Entonces, aquí la explicación que tiene este fenómeno es lo que nos dijo el diputado Castillo. ¿Qué dijo el diputado Castillo en la mañana de hoy? Que lo que está haciendo Ford es importar las piezas. Menor costo. No sé si el mismo material, la misma calidad, menor costo. Lo trae de afuera, expulsa lo que tiene acá en casa. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Entonces, probablemente se lo esté comprando también a la misma empresa Lear, pero de producción extranjera. Puede ser. En Córdoba la noticia, porque hoy tenemos que llamar a Córdoba. No sé, tenemos 5 notas para hacer de aquí a las 11, es imposible. Pero en Córdoba hoy había una movilización y un corte cerca del camino que conduce a Altagracia. También los laburantes de Lear. Entonces, esto está diseminado y me parece que lo apuntaban bien algunos entrevistados. Castillo cuando dice, probaron con Gestam y salió bien. Entonces, con esa prueba dijo, vamos para adelante. Entonces tenemos Patti que se fue, aun cuando existe un reclamo de los laburantes para reabrir la planta, ¿no? Recuperar la planta. Tenemos Gestam, tenemos Patti, tenemos Lear, tenemos Danely, que es una gráfica norteamericana. ¿Qué más tenemos, gringo? Enfer, Tatcha. Tenemos que hacer un repaso sobre lo que son los conflictos industriales, si lo podemos llamar así. Conflictos de fábrica. Y tenemos que hacer un, como se dice, un mapeo de los conflictos de fábrica. A ver con qué nos encontramos. Por lo pronto en la provincia de Buenos Aires, son conflictos muy importantes. Kraft, y el dato que te daba en la mañana de hoy, la Corte Suprema ratificó que trabajadores de Kraft tienen que ir a juicio. Bueno, no falta nadie. Decía, las piezas están ya en el tablero. Sírvase a jugar. ¿Qué hacemos? Tanda de media hora. Corresponde, sí. Ya venimos. Recorte informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hola.

¿Ya arrancan las fotomultas o el proyecto en lo próximo, a la brevedad, ya estará implementado en Moreno? ¿Y de qué trata esto? Bueno, quizás convenga hacer un poco de historia de esto. Hace aproximadamente 8 meses atrás, el intendente Mariano Hues firmó con la jefatura de gabinete de ministro de la provincia de Buenos Aires un convenio para la realización de las fotomultas. Esto incluye control de exceso de velocidad, violación de luz roja y de senda peatonal y el mal estacionamiento. Este proyecto está en la fase final como para poder ser implementado en un plazo no mayor a 90 días. Yo estimo que esto va a estar funcionando a full. ¿Las fotomultas que van a poner cámaras como está en la autopista Buenos Aires, La Plata? No. ¿O cómo es eso? A ver, explíqueme. No, a ver, en el control de los cinemómetros son los aparatos que con los cuales se controla la velocidad. La velocidad, máxima. Sí. Eso van a es móvil. Eso es móvil, va a estar en distintos puntos del distrito haciendo respetar las velocidades máximas o infraccionando a aquellos que no la cumplan. Tienen que poner carteles de carrera entonces, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿No? La señalética es muy importante. Sí, sí, sí. La señalización va a estar como corresponde. Van a estar las balizas informándose con un cartel que hay el control de los cinemómetros. Los montos de escarrea, quien está escuchando esta nota dice, bueno, a ver, si cometo una multa, ¿cuánto tengo que pagar? Si cruzo un semáforo en rojo. No, a ver. ¿No está nosotros, eso pautado ya? No, la ley establece la cantidad de unidades fijas que son variables en cuanto a su valor. Es decir, la unidad física corresponde a un litro de nafta especial. Y eso, en la medida que aumenta la nafta, aumenta el valor de unidad física. ¿O esta nafta especial, la premium? No sé cuál de ellas y es. Y especial, sí. Y eso lo fija el juzgado, porque hay un monto mínimo y un monto máximo. Generalmente, si la gente se aviene a reconocer la infracción y arregla con el juzgado, le cobran el valor mínimo de las unidades físicas. De las unidades fijas. Claro. ¿Sí? Bueno, es como lo que ocurre hoy, ¿verdad? Que se tiene que ir a hablar con Don Lorenzi, que es el juez. Estamos hablando del juez de falta, ¿no? Sí, el doctor Don Lorenzi. Doctor Lorenzi dice, yo me equivoqué, cóbreme la mínima, ¿no? Bueno, el juez tiene las facultades de, de ponerle el monto que él considera o la cantidad de unidades fijas que él considera, o eximirlo o absolverlo. Ustedes están realizando todos los días descarrea controles y los fines de semana, ¿no? Ya que lo tengo en línea, le pregunto, ¿las infracciones más comunes en Moreno cuáles son? No, es muy amplio el mercado de las infracciones de tránsito. Hay gente que anda sin registro, que no tiene la licencia de conducir habilitante para el tipo de vehículo que maneja, la falta de BTV es muy común. Y hay mucha gente que se circula sin seguro también. Sin seguro. ¿Y los fines de semana, los controles de alcoholemia? Y bueno, ahí no hacemos muy seguidos, pero siempre hay algunos cuantos que se pasan de la línea. Se pasan de la línea, toman de más. Exactamente. Bien, entonces ahora con la fotomulta, atento pueblo de Moreno, ¿no? Atento con esto, ¿no? También tiene que ver con una... Imagino que el municipio va a lanzar una campaña de concientización, que esto no es... Un hecho meramente recaudatorio, ¿verdad? No, para nada. A ver, yo, primero, lo que también se va a sancionar con fotomultas es el mal estacionamiento. Uno de los problemas que hoy tiene la sociedad en su conjunto en la Argentina es la gran cantidad de vehículos que existen y que no hay una estructura vial como para poder bancar, digamos, esa nueva cantidad de vehículos. Entonces, cada uno estaciona donde mejor le parece, sin respetar ningún tipo de señales y demás. Sí. Esos tipos de infracciones se van a empezar a sancionar, porque a nosotros la capacidad operativa de los lugares que tenemos asignados para el mal estacionamiento se encuentran rebasadas. Tenemos más de 800 motos secuestradas de los distintos operativos que se han realizado, tenemos vehículos que no son venidos a retirar por diversos motivos, y entonces no tenemos espacio físico para poder ingresar en las playas de estacionamiento nuestro los vehículos que se encuentran mal estacionados. Esta va a ser una manera de poder agilizar la fluidez del tránsito, porque si nosotros sacamos los vehículos mal estacionados de todos los lugares del microcentro, el tránsito va a ser mucho más fluido. Sí, hay algo que se puede hacer, no sé si a la brevedad descarrega, pero es sacar todos los vehículos que están en las puertas de las comisarías. Bueno, ahí hay un tema muy puntual. El lugar donde antes la justicia tenía... El depósito donde la justicia tenía para dejar los vehículos, para almacenar los vehículos, era un lugar privado y que en la actualidad eso hay que reintegrárselo a su propietario. Están, por lo que yo tengo entendido, la gente de seguridad está gestionando un nuevo predio en la zona de Cuartel Quinto para poder transportar a ese lugar todos los vehículos que estarían en esta propiedad privada y además todos los que se encuentran en las puertas de las comisarías. Yo creo que en poco tiempo esto se resuelve, pero hay que tener en cuenta, mucha gente me llama y me pregunta por qué no saco los vehículos de las puertas de la comisaría, porque todos esos vehículos tienen intervención judicial. Claro. Y el único que puede ordenar el retiro es la justicia, no nosotros. Claro. Pero bueno, si hay un espacio físico donde se puedan depositar todos esos vehículos, vamos a poder dejar nuevamente las puertas de las comisarías sin ningún tipo de vehículo secuestrado. ¿Me reitera el número de motos secuestradas? Alrededor, el último conteo que hicimos había 700 y monedas. ¿Sabes qué? Cada vez que veo los operativos y en el secuestro de motos es que no tienen los papeles, digo, ¿cómo venden las empresas? No sé cómo se rinde. No, eso. Pero es increíble. No lo digo a usted como una reflexión. ¿Cómo las empresas, si ha crecido en Moreno? Ahora hay un número menor de empresas, pero hace 5 años atrás descarrega, pero aparecían por cualquier esquina firmas que vendían motos. Era sola firma con DNI. Y vaya problema, claro, porque los pibes iban a comprar la moto y si los papeles no, cuando termine de pagar la última cuota le damos. Una estafa. Yo conozco casos donde le han cobrado 700 u 800 pesos para hacerle la erradicación de la moto, sí, y le han dado solamente la factura de compra y no le han hecho la tramitación. Por eso. Bueno, ahí es para estar atento a otra área de la municipalidad, ¿no? Comercio, probablemente. Porque... Es muy difícil, porque cuando uno va a comprar un vehículo, el vehículo, si no sale patentado, en el caso de los 0 kilómetros, a nombre del titular, la empresa no se lo entrega. Y en este caso, no sé cómo, constantemente hay motos en la calle sin documentación, sin casco, sin seguro. La gente le cuesta mucho entender el uso del casco, por ejemplo. Volviendo al tema que nos importa, descarrega, entonces, ¿cuándo comenzaría a funcionar este sistema de fotomultas? Yo creo que en el tiempo de 60-90 días tiene que estar funcionando. 60-90 días, sí. Si un conductor cruza en rojo el semáforo y lo ven, ¿le secuestran el coche? No, le secuestran el registro. Bien. El registro de secuestro. El secuestro. Hay distintos tipos de infracciones por las cuales se le retiene preventivamente la licencia de conducir y se le da una citación que le permite circular por todo el país por 30 días. Esto lo establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449, en consonancia con la 13.927, que es la ley provincial, y el decreto 532.09, que es un decreto provincial también que reglamenta el funcionamiento del tránsito en todo lo que es a nivel nacional y provincial en este caso. Es decir que en 90 días ustedes tienen que tener ya el lugar en donde van a alojar el secuestro, digamos, los vehículos secuestrados. No, vamos a aclarar. Nosotros no vamos a secuestrar vehículos, vamos a hacer actas de infracción. Sí. Y los vehículos van a empezar, los titulares de los vehículos van a empezar a recibir en su casa la famosa boleta naranja que viene de la provincia de Buenos Aires, que si no la paga después le bloquea la renovación del registro de conducir. Hay todo un sistema para que tenga que pagar el infractor. Yo creo que el órgano más sensible del hombre es el bolsillo y sinceramente no hay manera de hacerle entender a la gente que tiene que estacionar como corresponde y tienen que respetarse las normas de tránsito, porque si no el Estado o el país se transforma en tierra de nadie. Sí, yo y hay un mínimo de orden que uno tiene que cumplir como ciudadano. Sí, lo que voy a esperar, por supuesto, para mí todo tiene un fin recaudatorio. Y en segundo plano queda la política, que es la que usted está describiendo, y ojalá se pueda dar. No siempre, ¿no? Es así, ¿eh? No siempre, bueno, es así. Bueno, por eso. No siempre es así. Nosotros entendemos, por ejemplo, en el caso de la verificación técnica vehicular, que hay mucha gente que no la tiene, si la gente va y la hace en un plazo de 48 horas, el juez no le cobra la multa, porque se entiende que ese vehículo está en condiciones de circular y que lo único que no se ha cumplimentado es una formalidad de tener la oblea que el vehículo está en condiciones. Pero es importante que todo el mundo circule con su licencia de conducir, con la documentación del vehículo, con la verificación técnica, que es lo que le da seguridad en el tránsito. Sí. Y el seguro. Hay mucha gente que circula sin seguro. Yo siempre digo lo mismo. Si a cualquiera de nosotros llega a tener un accidente de una persona que no tiene seguro, uno se tiene que hacer cargo de la reparación del vehículo y todo. Uh-huh. Y esto hace a la seguridad del tránsito en general. Sí, sí, sí. Mire, yo recuerdo hace muchos años una nota que le hice al doctor Tom Lorenzi, ¿no? Juez de faltas, y me decía: siempre he querido llevar adelante una política de educación y concientización vial y bueno, y trabajar en las escuelas y siempre queda arreglado. Ojalá que esto se dé. Se da en un marco, Norberto Descarrega, se da en un marco muy difícil, un momento donde los salarios no alcanzan. Es una decisión compleja, ¿verdad? Y por eso se tiene que dar una campaña muy integral, muy intensiva y de explicar que apunta precisamente una mejor circulación y seguridad vial, ¿no? Eso tienen que articular todas las áreas, imagino. Yo te digo, nosotros todos los años, de hace 10 años a esta parte, se hace todos los años un concurso que se llama Aprendiendo las Señales Viales, sí, ¿no? Que se hace juntamente con la gente de Autopistas del Oeste para todos los chicos de sexto grado o sexto año ahora de los colegios primarios, donde Autopistas del Oeste le da un premio a los mejores trabajos, y esto hace a la concientización de toda la parte vial. Sí, sí, y ahí aparece la responsabilidad social empresarial de la Autopista del Oeste también. No, bueno, pero es un trabajo que se hace para concientizar a todo el mundo, o a los chicos fundamentalmente, en un trabajo de largo alcance, uh-huh, para que cambie la actitud frente al tránsito. Muy bien. Norberto Descarrega, muchas gracias. Entonces, es el secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad. Confirma que entre 90 días, vamos a decir así. A más tardar 90 días, Moreno ya tendrá fotomulta luego de la firma de un convenio que se firmó hace ya un tiempo atrás entre el Jefatura y Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, imagino el señor Alberto Pérez, y el Intendente Municipal Mariano Hueso. Exactamente. Descarrega, muchas gracias, como siempre. Adiós. Un abrazo muy amable. Gracias. Ahí pasaba el Secretario de Tránsito y Transporte. El Hacha Ludueña está lunes, martes y miércoles. Nos quedan 9, 15 minutos de programa, 20 minutos de programa nos quedará, menos. Y tenemos que hablar con una diputada o vamos a ANSES. No tenemos muchas alternativas. Ahora decidimos a dónde vamos. Si nos vamos a Córdoba o nos quedamos en Moreno. Recorte informativo es... la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo. La palabra como arma. Thank you. York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Bueno, transitamos los últimos minutos del programa del día de hoy, intenso, fuerte, con temas más cotidianos, anunciando aquellas medidas que van a aparecer y que no los pueden tomar ustedes por sorpresa a nadie. Lo que charlamos recién con Descarrega. Y en este momento vamos a charlar con Ricardo, que es trabajador de ANSES, ¿verdad? Ya que hoy volvió a abrir las puertas la sede ubicada aquí en la calle Alcorta. Entonces la UDAI y todos los trabajadores de la UDAI que estuvieron en Trujuy, momentáneamente hasta que se hicieran las refacciones del edificio alquilado en la calle Alcorta, hoy vuelven a prestar servicio aquí. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, mucho gusto. Bueno, contame, ¿es así? ¿Hoy reabrió las puertas ANSES en la calle Alcorta? Sí, hoy estamos, por suerte, volviendo a trabajar acá en la sede de la calle Alcorta 2448, con el edificio totalmente remodelado, ampliado, resultado de la lucha de los compañeros de ANSES para tener un mejor lugar y más cómodo para que el beneficiario y el ciudadano de Moreno se sienta más cómodo cuando venga a tramitar al ANSES. ¿Cuáles son los detalles de las refacciones? ¿Qué hay más espacio para la atención al público? ¿Hay baños? ¿Qué es lo que se amplió? ¿Qué se refaccionó? Hay más espacio para la atención al público, se amplió el edificio, se anexó algunos salones que antes pertenecían a la sociedad francesa, se han casi triplicado los asientos para que sea sentada el público, y contamos con 6 baños más o menos. Se triplicó la capacidad de asientos, ¿escuché bien? Sí, se triplicó, sí. Ah. Como mínimo se triplicó. Se triplicó, hay 6 baños y, sí. ¿Y son los mismos trabajadores o hay un aumento de la planta? Porque hay más gente ahora. Sí, la realidad es que ese es otro... que se está trabajando en eso, pero... Bueno, viste cómo es la lucha de los trabajadores por mejorar el nivel de atención, va paso a paso. Ya hemos logrado la remodelación y ampliación del edificio y ahora estamos peleando por mayor cantidad de personal. Uh-huh. Bueno, y entonces hoy se han encontrado con esto. ¿Cuánto impacta en el mejor sentido en el ánimo de ustedes volver aquí a la calle Alcorta y en esas condiciones? ¿Que hay un buen humor, un buen semblante? Sí, la realidad es que cuando una lucha que viene hace tantos años da sus frutos, uno se siente mejor, está con mejor ánimo y también, ¿no?, el público, porque el público viene predispuesto de otra manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y esto se inaugura hoy? No, hoy se abre, después viene la inauguración. Sí, el plazo estimado es del 21 de julio, pero bueno. Después del Día del Amigo, ahí está, que hagan la inauguración. Ahí está. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y bueno, felicitaciones. Ustedes lucharon por esto, tienen un mejor lugar de trabajo, que siga mejorando en sentido integral lo que buscan. Sí, el ciudadano de Moreno, que a veces queda relegado, hoy se puede decir que tiene una sed de casi, por lo menos en lo estructural y en la estructura de primer nivel, tío. Muy bien, bueno, un abrazo y suerte, ¿eh? Saludos para todos los compañeros. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Muy bien. Bueno, allí pasaba Ricardo, trabajador de ANSES. Volvieron aquí a la Gesell Corta, mucho más grande el edificio, con mejor nivel prestacional, con la tecnología que se requiere para dotar a los beneficiarios del beneficio que ellos buscan, ¿sí? Y a los trabajadores de un ambiente mucho más cómodo, saludable para ejercer sus tareas. Ahí vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Bien, con la música de los Rolling nos vamos. ¿No? Pará. Sí. Ahora sí. Son los Rolling en versión Guns N' Roses. Pero dije bien, ¿no? Por supuesto. No, por porque supuesto. Después llegan los cuestionamientos algunos que dicen que no hable de música. Yo tengo a Fernando Ochoa, un asesor no soy permanente. Yo. No soy yo. Aclaro a los oyentes y que Bernardo, pueden interpretar que yo no... Yo escuché a Axl Rose, pero el primer acorde dije es los Rolling, ¿no? Bueno, tenemos pautado algo que es urgente y apremiante. Bueno, información de último momento, están reparando la calle acá en Irigoyen y Ceballos. Han puesto un camión, primero rompieron más la calle. Y ahora un camión, no sé si está sacando lo que se rompió para levantarlo y hacer una nueva capa asfáltica o lo van a llenar con piedra, no lo sé. Lo digo porque... La perlita ya no estaba pasando por aquí, por la esquina de la radio. Entonces no es porque estoy señalándolo, sino porque ya está dando otra vuelta. Con esto indico que no ocurre solo con el 23 de Cuartel Quinto, sino que está pasando aquí en el centro de Moreno. Bueno, nos vamos. Mañana, 9 de julio, Bernardo, vamos a estar aquí haciendo recorte. Ah, bueno. Haciendo el aguante, hacemos la previa mañana nosotros. Sí, sí. Sí, le pegamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La previa. La previa. No estoy muy al tanto de... cuestiones deportivas. Mañana hacemos un programa específicamente futbolístico. Dale.